Oasis y tú juntos para derrotar al coronavirus. Ya son las 6. ¿Y esto tampoco es Plaza Italia? Bueno, ya estamos aquí. Comienza el reencuentro vespertino de Comparini y Silva. Una tarde de conversaciones distintas, invitados de lujo y las risas de siempre. Bienvenidos a Esto Tampoco es Plaza Italia por la 102.1 Oasis FM. En el campo, Marco, le dicen duró menos que un... ¿En la ciencia? No, en el campo, en la zona rural le dicen duró menos que un pedo en un canasto. Así le dicen. Un gas en un recipiente de mimbre. Un pedo en un canasto, no, en el campo no hablan así. No, por favor, pero duró menos. BCI Beneficios para ti está presentando Esto Tampoco es Plaza Italia. Bienvenidos a tal vez uno de los mejores programas hechos de la radiotelefonía nacional en los últimos seis meses. 13 grados indican los termómetros acá en la capital del reino, pero obviamente las temperaturas fluctúan, ¿eh? Sí, mañana sí, hay que confiarse. 0 grados la mínima, 13 grados la máxima y el jueves 0 y 11. No sé si el viernes todavía llueve, Marcelo, en tu sitio noruego. Sí, sí, aparece como que el jueves incluso podría partir. Déjame ver al tiro porque es muy veloz esto. Perfecto. Déjame ver, table. Sale que el jueves en la noche habrían algunas gotas y ya el viernes a esa hora de entre las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Ajá. Se pega una buena lluvia. Una buena llovía. Muy bien. Sí, y ahora la próxima semana el martes, el martes en la noche, lunes para martes también habría una lluvia. Perfecto, Marcelo, y vamos ganando espacio ahí, Oye, sí, juntando gotitas. Desde la zona mixta emerge tal vez uno de los mejores jugadores que ha visto este país en el ramo periodístico, Miguel Iván Guerra Aldana salta al terreno. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Ex juvenil ya, yo creo que ya estoy para el primer equipo. Ya cambié de fútbol y ya pasé. Nadie dijo que era juvenil, dijimos que era joven nomás. Joven. Nada más. Sí, es que históricamente y mira, y vas derecho, no. Miguel, vas derecho a transformarte, como un amigo que yo tenía, derecho a transformarte en de los pocos casos que pasan de joven promesa a viejo crack sin intermedio. No hay nada intermedio. No hay horario valle. ¿Es positivo o es como...? Muy positivo, que nunca te digan... Muy positivo, jugar promesa, pero que ahí se fue quedando... No, es el carbón. clásico caso, el tipo que es una joven promesa y de un año para otro saca guata y es viejo crack el tiro. Uy, sí, claro. Tengo una pinta de indigente ahora que no me ha afectado, no me he cortado el pelo. No. Me he bañado, sí, lo reconozco, pero no. mucho que desear el aspecto. Oiga, muchachos, más informaciones en el día. Vamos. Yo adelantaba algo de alguien que duró menos que un peo en un canasto en un ministerio. Y lo otro, como que titular que te tiro al tiro es, ¿y cómo los vamos a contar mañana? Ese sería el otro ya. Titular. Y el otro es, que... ¿y Lavín? Te tiro tres, así para. Verdad, sí, tres al cosas. Tiro. Tres al Oye, tiro. Y también, pues, y los monos y los papelillos, ¿quién se va a hacer cargo? También es otro tema que ha generado polémica. Por eso vamos a ir por orden. Primero sobre los contagios, que todavía hay gente que no lo tiene muy claro, porque claro, cuando se empieza a explicar esto con tecnicismos y que el registro civil y que la trazabilidad, que hay incluso con los PCR, ahí se empieza a hacer una especie como de complicación mayor. De majamama. Majamama. Sí, mira, lo primero sobre las cifras y contagios respecto del coronavirus. Según el balance que entrega el MinSal, desde La Moneda se reportaron 3.913 nuevos contagios, con lo que el total nacional llegó a los 142.759. ¿Qué es lo que llamó la atención particularmente en la opinión pública, las redes sociales, los medios de comunicación? Que se reportaron 19 muertes por coronavirus. Bueno, sí, pero si estábamos en la barrera de los 90 y tantos, ¿cómo de un día para otro? ¿Qué pasa? O dos cosas, o es un milagro, o lo dijeron al revés. O contabilizaron previamente más de los que había, una cosa así. No, ni lo uno ni lo otro. Uno esperaría que favorablemente fueran así, que se que fuera un milagro. Otro, estuviésemos como Nueva Zelanda, que se dieron cuenta que hoy día volvió a la vida normal. Ya ellos superaron el coronavirus, ya no hay aislamiento social, la gente seguía... ¿Pero qué es normal? ¿Qué es normal? No, no me creo eso, yo, Miguel Iván. Sí, o sea, yo imagino en la televisión hoy día que los bares estaban repletos, no había medidas de autocuidado como usar mascarilla, ni tampoco estar a 2 metros de las personas. Normal, como era la vida antes de marzo. Ya. ¿Qué es lo que pasa con el tema de los fallecidos? En la jornada de hoy, particularmente hoy, volvimos al cambio de protocolo, volvimos a la contabilización que teníamos anteriormente, que interfiriera los datos del registro civil y también los casos probables. ¿Por qué? Algo que hemos comentado laxamente en este programa, que es... Laxamente, porque laxamente sería como... muy relajada. Por eso, de manera... Y yo te diría... mucho, Marco siempre hace hincapié en que el lunes es el día donde se registra la mayor cantidad de inscripción en el registro civil o de datos respecto de defunciones. Falleció. Antes, ¿se acuerdan que nosotros nosotros como país, me refiero, no se contabilizaban en la lista de decesos aquellos PCR que no fueran 100% confirmados? Después se agregó el PCR pendiente y después los datos del registro civil. En el conteo de hoy no están incluidos ni los PCR pendientes ni tampoco los datos del registro civil. ¿Por qué no? Por esa razón. Porque los lunes... ¿Cuál razón? El fin de semana, la cantidad de actividad del registro civil es menor. Entonces, la inscripción mayor se da el lunes. Entonces, lo que dice por lo menos el ministro Jaime Mañalich es que hubo un desfase con esa información. Se retrasaron los datos que entrega el registro civil y por eso no los tuvieron para la contabilización de hoy. Eso es lo que se explica. Pero no está bien explicado eso. La razón es que el lunes tenían poco trabajo y por eso no lo contabilizaron hoy, no entiendo. No, que tenían mucho trabajo y no alcanzaron a tenerlo para hoy. Por eso te decía, el lunes es el día que más se inscriben, entonces no alcanzaron. Tú sabes que el corte es hasta las 21 horas de cada día. Entonces, por eso decía lo del ministro Mañalich, que tal vez la forma más fidedigna de entregar los datos es hacerlo de manera semanal. Pero obviamente uno no tiene ahí un registro diario de qué es lo que está pasando y por tanto no hay un mayor control de cómo está avanzando la pandemia. Debiésemos esperar entonces que mañana, cuando sí se pongan al día, va a haber por 2 días. Exactamente. Mañana podría ser mucho más. Uno estima que con las cifras, como ha ido evolucionando la pandemia en nuestro país, deberían ser más de 100 casos de fallecidos. Claro, más por de eso, 100. Porque no alcanzaron a ingresar toda la gente, los datos que llegaron el lunes, entonces agarraron el material que tuvieron hasta hoy. Y se acuerdan que antes de que se metieran los datos del registro civil y los PCR pendientes, estas eran las cifras que se manejaban: 20 fallecidos, 25, bueno, hoy fueron 19, y es por esa razón, es porque hubo un desfase en los datos entregados por el registro civil. Yo había entendido en algún momento, hacia la pasada, escuchar al ministro que ya empezó a restarse también aquellos que llegó finalmente, una persona que falleció, llegó el resultado de su PCR y salió negativo, es decir, había que restarlo de la lista que originalmente había sido incluido. ¿Eso no ha pasado todavía? Claro. ¿Eso pasó o no pasó? En algunos días sí, pero lo que pasa es que como no se sabe cuándo fue, tampoco hay un registro diario. Por eso él hacía hoy día ese hincapié en que tal vez, que no lo van a hacer, pero un ejemplo real podría ser hacerlo de manera semanal. Pero no se puede, porque imagínate que sean los viernes de entregar fallecidos. Tiene que ser diario para tener un control de cómo va avanzando la pandemia. Para aclararnos. Si un tren sale de La Serena con 1,000 contagiados... Y otro de Santiago, ahora siete, hipotético porque no hay estación de tren allá. Y siete contagiados. Porque de verdad es que nos tienen un poquito mareados, ¿no? Yo sé que están tratando de hacerlo mejor, pero... Hay un río y tienes que pasar 4 ataúdes para allá. Sin embargo, las termitas que están en el río acá se van a comer... Claro, es difícil, ¿eh? Es difícil. Sí, yo sé que es complejo. Yo traté de explicarlo de la mejor posible, porque si los protocolos van cambiando todos los días, porque en el fondo lo que dice el ministro, raya para la suma para el que no le quedó claro, estas no son las cifras reales porque no incluye los datos originales del registro civil, por eso son menos. Mañana vamos a tener una cifra mayor de fallecidos, pero tampoco va a ser de las últimas 24 horas porque va a incluir datos del lunes e incluso también del fin de semana. La palabra original que usa el ministro dice que este último número de decesos no corresponde a una tendencia y que su baja respecto a días anteriores obedece a un rezago en la inscripción por parte del registro civil. Yo digo desfase, bueno, rezago puede ser un sinónimo, pero eso es lo que pasa, hay un rezago en los datos, entonces no tenemos la cifra total. Pero eso él dice, ojo, esto no va a ser una tendencia. No va a ser así. Mañana vamos a tener 20 o 15... ¿Y todos los martes entonces el número fue mucho más bajo o este martes pasó algo muy grande? Generalmente siempre ha sido así. ¿Hoy es martes? ¡Oh! Hoy es martes. Todos los días. Every day is like Sunday. Todo el rato creí que era lunes. Ya, perdón. No, ya, y ahora esto no es la primera vez que lo comentamos acá. Si Marco ya había comentado una vez, siempre decimos que el lunes es el día más complejo porque el fin de semana hay menor actividad en registro civil. Hay menor toda actividad, pero. Esa pega se traslada al lunes y eso se ve en los balances del martes. Por eso los martes baja y los miércoles sube y sí, así lo que pasa progresivamente. Es que hubo un cambio de metodología. Entonces el fin de semana vimos unas cifras bastante abultadas, ¿no? 6.500 en un día. Entonces fue. Y una mayor cantidad 650, de muertos. 650, ¿no? 6.500. ¿De cómo? 650, no, pero de los que están hablando de cosas distintas. De los fallecidos, no, por ejemplo. Marcelo, ¿se acuerdan que el fin de semana se comunicaron? De los contagiados, digo yo. Sí, pero claro, Marcelo está comentando de los fallecidos. Empecemos de nuevo. El balance oficial y el fin de semana no fue en el balance por cadena nacional que se dijeron estos 600 y algo que se agregaron con la nueva metodología del registro civil. Solo se informó por el sitio web del MINSAL. Entonces, claro, es un sitio oficial, pero no todos estaban tan al tanto. Menos mal, hoy en día existen las redes sociales, existe el internet, que uno tiene mayor acceso a la información. No sé si les quedó claro o no lo voy a volver a explicar, sí. Pero quedó menos, mal. No, mi único comentario. Entiendo, menos mal que está Cuba ahora para que nos aclare el tema, porque si. Claro. Ahora sí que estamos súper clarito. Es un problema al CUB. ¿Vamos a una canción? Vamos. Vamos, que nadie nos detenga. A ver, Anito, a ver qué sacas de ahí. De la chistera. Nos sentimos bien. Vamos. Por lo menos este gallo se siente bien. Qué linda canción, ¿eh? Qué bonito. Ya, de los titulares, Miguel, ¿cuál nos vamos ahora? De estos grandes temas que teníamos al principio. Sí, hablando de titulares, cambio en el equipo, ya lo anunciaban ustedes al comienzo. ¡Tando! Que dura. Yo prefiero usar otra metáfora, que duró menos que un candy, que la otra no, nos tira la oreja después. al menos por lo menos la bueno. ¿Pero cuánto duró el señor este Rojas? ¿Te acuerdas que el que duró menos récord mundial? Sí, 4 días. Fue ministro de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. 34 en rigor, porque si es que no contamos hoy. O sea, en 6 meses, porque le vamos a dar 6 meses. En 6 meses, 4 ministras. Esta es la cuarta ministra que hemos tenido. Esta es la mujer, la cuarta Cuevas, la señora Cuevas, después la señora Santelices y ahora la señora Zalaquet, ¿no? Eso serían tal cual. Ya, cuatro ministras. Y lo que le pasó a la cuenta definitiva fue el tema este del editor de la cuarta. Sí, esa fue ya, digamos, la guinda a la torta. Yo me atrevería a decir que fue por las presiones que se ejerció por Marcelo Comparini y Marco Silva en la edición de ayer de Esto Tampoco es Plaza Italia. Dijo, bueno, ya no podemos luchar contra ellos. Igual habíamos dicho que estaba precedido de otras cosas también. Este video polémico de la campaña del Cernam, también su... puede ser justo o no, también su parentesco con Augusto Pinochet. Pero claro, es hoy día y inicialmente por su cuenta de Twitter... que ella dice que renunció a su cargo como ministra de la Mujer y la Equidad de Género. Dice, el día en que se entienda que la causa de las mujeres no tiene color político, es, bueno, o sea, entre otras cosas... ¿Se pone como víctima política? Claro, es de todas y para todas, podremos avanzar. No, el nombramiento de verdad era indefendible, impresentable, yo creo que eso fue lo que le pasó la cuenta. Ahora, estaba viendo que nombraron a Mónica Zalaquet. Inmediatamente le aparecieron expresiones, dichos, entrevistas y todo. Y aquí hay una cosa que hay que entender: el cargo este, por esas cosas que hacen los gobiernos, está asignado a la UDI. Es decir, la persona que tenía que asumir tenía que ser de la UDI. Sí. En la UDI, salvo por ejemplo, Carolina Cueva, la que estuvo subrogando. Era interina, sí, claro, pero renunció ayer por. Problemas con Santelices por este nombramiento y dicen que eso gatilló la salida de Santelices hoy día. Ya, bueno, pero nunca se pensó dejar a la señorita de RN porque este es un cargo que está destinado a la UDI. Entonces, sorprenderse porque alguien de la UDI sea antiaborto, por favor, o sea, es obvio que son antiaborto. Es parte de la ecuación. Tendrían que buscar. No, es imposible, no van a encontrar jamás a alguien de la UDI que esté a favor del aborto. Entonces, lanzar eso como gran escándalo tiene sustento. Puede ser, pero va a causar siempre resquemores, sobre todo para los días que se vivieron ahí. Pero ojo, porque ustedes. Lo único que hacen es ganar este problema, yo creo, ¿no? Sí, pero ves que aparece una autoridad o pasa algo. Siempre, yo digo, está la arqueología de las redes sociales que te saca los trapitos al sol. Porque cuando ella fue en su paso por parlamentaria, tampoco estuvo tan exenta de polémica. Una, obviamente, fue por la discusión del aborto terapéutico en el 2010. Pero cuando Mónica Zalaquet da su argumento de por qué está contraria a la iniciativa, ella dice: no quiero que en Chile pase lo que sucede en Europa, donde se aborta por el simple hecho de tener un síndrome de Down. Por ejemplo. Y ahí, claro. No, claro, ella defiende, pero eso es una posición. Ella defiende de que la persona, la mujer que está esperando y sabe que su hijo tiene síndrome de Down, no debiese abortar. Y es una posición que puede ser atacada, puede ser discutida, no, sí, yo creo que, pero es la posición de la UDI. Sí, no, pero yo creo que más allá, el problema es poner a gente que tenga, más allá de la posición política, que este tema básicamente tenga cierto, porque, ¿cómo decirlo? Nivel profesional, vamos a decir así. Lo que pasa es que hemos tenido ministras muy diversas acá. Carolina Schmidt fue ministra de la Mujer, lo hizo fantástico, tuvo muy buena evaluación. Pero también lo hizo la ministra Pascual, que era del Partido Comunista. Y nadie le dijo, oiga, usted que es absolutamente... Se come la guagua. Tuvo 4 años en ese cargo, sin mayor polémica, ¿no? Y ahora llevamos 4 ministras. Isabel Plá tampoco lo hizo tan mal hasta que cometió unas... O sea, estuvo metida dentro del contexto, con todo cariño y respeto, del estallido social. Y ahí fue bastante complicado para ella, ¿no? Como lo fue para todos los ministros, se fueron muchos ministros y ella había pedido la renuncia el año pasado y se la dieron ahora, y ahí el nombramiento obviamente fue por cuoteo político y con gente que no es idónea, porque si te pones una técnica de la UDI, que hay personas muy potentes, buenas, que tienen un manejo técnico del asunto profesional. Sí, pero, no debería haber ningún problema, como no ha habido ningún problema nunca, pero ahora esto no, porque le van a Marco, le van a pillar una técnica de la UDI súper preparada y todo, igual va a estar en contra del aborto. Y le van a pillar algún paper, alguna cosa, y de todas formas va a ser enjuiciada. Aquí el punto que hay que entender es que hay una parte de la población, no sabemos bien, el único hecho claro de que este gobierno ganó en la urna el derecho de estar ahí, hay una parte de la población que está de acuerdo con una postura y otra que está en contra. Pero ¿por qué entonces, bajo ese mismo argumento, la ministra Pascual, que es comunista, que parece ahora ser lo peor, hubo dos ministros comunistas en la gestión de Bachelet, no causó mayores problemas ni mayores bueno, pues, problemas? Pero la explicación a eso podría ser, yo no estoy asegurado, pero puede ser de que la oposición... ¿Quién era especialista en el tema? No, puede ser de que la oposición era más benévola que esta oposición que no aguanta nada. No, yo creo que el problema es que imagino que hay mejores cartas que, vamos a decir, porque Mónica sabe que viene entrando, que la ex ministra Santelices, pues hay gente más preparada que está en estos temas y que no le dan bola. Ahora, no, de todas maneras... No, yo no creo, fíjate, yo creo que es gente súper buena en la UDI que puede haber estado en este cargo, pero de todas maneras... Pero ella, yo entiendo que había sido testeada para este cargo previamente, pero como, bueno, vale decir que ella hasta hace ayer por la noche, hoy en la mañana, se desenvolvía como subsecretaria del turismo, y que por eso había sido como, mira, a lo mejor es más complicado, veamos a otra persona, pero tampoco turismo, fue tanta improvisación. Mujer, como... Se sabía, estaba ahí como en la terna, por lo menos, posibles nombres. Bueno, oye, antes de la canción pasemos a otra noticia que también fue muy curiosa en esta jornada. ¿Cuál? Y que tiene que ver con estas cajas del plan de alimentos para Chile. Aquí hay dos cosas que generan harto como, no sé, harto debate. Primero, si es tan efectiva la idea de entregar la caja y no haberle depositado el saldo correspondiente a las cuentas de las personas. Y lo segundo es todo lo que envuelve la entrega de la caja, que el figurar, de hecho hay alcaldes con diputados que ahí se están como agarrando entre ellos, que dicen, mira, yo nunca te he visto y ahora viene aquí a sacarte la foto. La misma primera dama que está involucrada también en una foto bien polémica, que van como 30 personas a entregar una caja a una vecina. Bueno, hoy se filtró, este es el nombre, un manual del gobierno para la comunicación visual y en redes sociales. Esto correspondía a la intendencia de Ñuble, que en el fondo va a entender que si hay un poquito de propaganda en todo esto. Mira, les voy a leer un par de cosas que trae este instructivo. Dice, por ejemplo, siempre valorar al presidente, lo arroban, Sebastián Piñera, pero teniendo presente que la Contraloría está observando con atención todas las publicaciones. Hay que cuidar de no escribir que es el presidente quien regala las cajas. Detalla este instructivo que pide siempre incluir el usuario de Twitter del jefe comunal o municipalidad respectiva, así como el nombre de la comuna como hashtag. Otra cosa que también llama la atención de este instructivo, que se le entrega a todas las autoridades involucradas, lógicamente oficialistas, involucradas en la entrega de esta caja. Hay que enfatizar que las imágenes deben cumplir con mostrar a funcionarios bajando las cajas y entregándolas a las familias. Hay que preocuparse de que sea un buen tiro de grabación y que no tenga contaminación visual, es decir, carteles o gente mirando su teléfono. O sea, todo un protocolo para ir en ayuda de las familias a entregar las cajas. Esto, obviamente, es material fresquito también para la oposición, para decir que con el hambre no se juega, que el gobierno está lucrando con esto, que las cajas se entregan con la plata de todos los chilenos, con los impuestos, y son ciertas autoridades que se están arrogando este beneficio como si fuera que viene desde ellos. Ya, ahora salió Arboe a hablar de este tema, ¿no? Entre otras. Sí, particularmente autoridades de la zona, fue él. ¿No? Esto fue Ñuble. Y él el que usa esta expresión que yo te digo que es impresentable, que no se puede jugar con el hambre. Eso es lo que él dice, que la gente está pasando hambre y que hay mucha gente que se está aprovechando de esto. Y también, entre medio, yo no sé si será verdad, que por eso también se hace más prolongado la entrega de las cajas, porque así les da más tiempo para hacer campaña o para figurar a ciertas personalidades. Eso no podemos asegurar de que sea así, pero de que sirve, puede servir. O sea, es que no sé si me asombra más que haya aparecido el papel, porque uno debería pasarse ingenuo de que estas cuestiones no sirven para algo político, y en todos los gobiernos ha pasado. Sí, pero que haya un instructivo lo hace peor a uno, ¿no? Pero Miguel, sí, está bien, estamos en una pandemia terrible, pero hemos visto enfermos imaginarios inaugurando hospitales. La ingenuidad de pensar de que solo este gobierno el que hace este tipo de cosas. El problema es hacerlo ahora. Ahora de es, obviamente general, a destiempo. Digamos, sí, porque hay gente que pone calcomanía de tanto oposición como del gobierno, son, pero es súper transversal los que se están aprovechando. Nadie podría decir como que es del gobierno. Lo que llama la atención es que, claro, es que la intendencia de Ñuble, a la persona que se le filtró el papel, como debe estar ahora. Claro, porque además, poniéndome la, esto es un instructivo para esa zona. O sea, puede ser que general, haya... Solo que puede ser ahí, por la intendencia de Ñuble. Tú dices que vino desde el poder central, desde el gobierno central, mandaron ese instructivo a todo el país. Seguramente, porque, por ejemplo, la instrucción no dice cómo arrobemos al intendente o al alcalde de una de las regiones de Ñuble. Lo que más hace hincapié es que, y lo dice textual, siempre valorar al presidente, arroba Sebastián Piñera, no pero sé, dejando en claro no, que es la contraria... Puede ser de que algún personero muy entusiasta de una zona, sin que alguien le haya dado la orden, haya mandado ese instructivo y ahora parezca como que es una cosa pesada. O sea, huele no a operadores políticos como de antaño, digamos, ¿no? Y no es difícil pensar de que esto es central. Es verdad, el tema de hace dos semanas cuando se filmó a muchas autoridades yendo a dejarlo y todo, fue más o menos evidente. Y me imagino que puede haber de verdad una instrucción. Pero yo creo que de verdad esto no le quita valor a que finalmente las cajas tienen que entregarse. Ojalá lo antes posible. Las cajas tienen que entregarse, la manipulación es el problema. Ahora se va a meter Contraloría. Claro, seguramente va a tomar partido de este asunto. Oye, déjame comentarte una cosa, Miguel Iván. Sí, desde hace muchos años que no veía una cara tan... distinta entre el hombre que sale en el matinal y el hombre que se saca una selfie y graba un video en primera persona. Bien. Con Joaquín Lavín en su residencia, que está en cuarentena. Joaquín Lavín, sí, en una residencia sanitaria, fíjate. Sí, tuvo contacto, por lo que él mismo informa a través de sus redes sociales, hace un video, que él tuvo contacto estrecho con una persona que dio por COVID positivo ayer en una actividad de la municipalidad. Y claro, él dice, no me he sentido bien, no tengo ningún síntoma por el momento, pero obviamente, como lo indica la autoridad, está haciendo la cuarentena preventiva y se fue a una residencia sanitaria porque él dice que en su casa hay gente que es población de riesgo porque tiene enfermedades de base. Dice, no especifica quién, pero dice, yo tengo gente que es trasplantada, gente que es hipertensa, entonces no voy a hacer la irresponsabilidad de ir a exponerlos. Así que está ahí. De hecho, hoy día por la tarde vi que hizo un videíto que contó que había comido porotos, que lo estaban tratando bien. Pero tiene que estar 14 días ahí, güey. Claro. O sea, se va a llenar de matinales ese lugar. No, van a ser un set. Van a ser un set ahí. Van a ser un set especial. Sí. Oh, pobre gente. Oiga, muchachos, y al cierre, ahí me avisa Nano que queda un minutito. Si tomo mi teléfono ahora, yo veo primera tendencia en Chile, ley antinarcos. Tercera tendencia, bombo fica. ¿Y sí, por sí, qué? Sí, están unidos. Y esto tiene que ver con el proyecto antinarcos que presentó el presidente Sebastián Piñera, que en el fondo modifica la ley 20.000, como sabemos que es la ley de drogas. Básicamente, ¿a qué apunta esto, este proyecto antinarcos? Es a limitar su capacidad económica. Esto a través del decomiso de especies de gente que esté ligada al narcotráfico. ¿Qué se va a hacer con estas especies? Se va a entregar al Senda para que lo pueda... para que esto lo puedan invertir en capacitaciones, en cuidado, en implementación. Llama la atención varias cosas de esta nueva ley antinarco. Uno, que se va a oficiar a las automotoras. Siempre está el prejuicio cuando uno va por la calle y ve un auto de lujo y dice, este gallo es narco. Entonces lo que tienen que hacer es mandar una información de quiénes son los que están adquiriendo estos vehículos de alta gama para saber derechamente de dónde vinieron los dineros para adquirirlos. Hay otras cosas también que considera como inducir a la drogadicción a menores de 14 años, pero algo que llama mucho la atención es que hasta ahora, hasta antes de esta ley antinarcos, eran los servicios de salud y sanitario quienes estaban encargados del análisis y de desaparecer la droga, de manera química obviamente. Ahora eso pasó al control de los carabineros y por eso del hashtag además, de bombo fica. Además, pero en el fondo van a ir de la mano, van a tener las mismas atribuciones. Y por eso el chiste, porque... Cagados de la risa, además. O sea, imagínate en un operativo carabineros que decomisen, no estoy inventando cifras, 50 kilos de cocaína. ¿Qué van a hacer kilos, con 50 dijiste, kilos ¿no? de cocaína? Un yo kilo. No quiero 100 gramos. Ser prejuicioso ni injuriar a nadie con, oye, o la van a vender o la van a consumir.

oportunidades. Ya lo sabes, vamos a entregar lo mejor de cada uno. Pedidos ya. Válido para Santiago, La Serena, Viña del Mar, Valparaíso, Iquique, Antofagasta, Temuco, Puerto Varas, Osorno y Concepción. Entre todos nos cuidamos, porque cuidar tu piel también es importante. En salcobrand.cl comenzó especial dermocoaching con despacho gratis a tu casa. 25% de descuento en SBR, Nux y Filorga, marcas exclusivas de Salcobrand. Hasta el 14 de junio, solo en salcobrand.cl. Salcobrand. Si esto tampoco es Plaza Italia, ¿qué viene? Ya estamos de vuelta por la 102.1 Oasis FM. Buena vida, picadas y buena mesa. Lujuria gastronómica con Loreto Gatica. 10 grados 6 décimas, 6:34. ¿Cómo está Loreto Gatica? Muy bien, chiquillo. ¿Y ustedes? Bien, mira, bien, te noto un pelo, y es curioso esto, un pelo más, más abajo que lo tradicional. Algo pasó, se te frió la sopa, no sé. No, yo creo que es la pena, fíjense, como que todavía no se me pasa esto de que se haya muerto Ciro Watanabe. Ay, pero sí. Me imagino que está choqueada. ¿Tú estuviste muchas veces con él? Sí, más que nada porque teníamos la misma edad, viste que él estaba de cumpleaños un par de días después que yo, entonces era, para mí era un clásico el bullying del gordo sabrosón. Lo estoy escuchando y estás más vieja, gatica. Vente a comer el arrocito, que se enfría, hay que celebrar, sí. Sí, fíjate, lo voy a echar mucho de menos. Ya, pero interesante, antes de hablar del tema que vamos a hablar hoy día, que nos cuente un poco a la gente que no tuvo la oportunidad de ir a Osaka, que igual no era un lugar barato. ¿Cuál piensas tú todavía que lo estoy pagando, ¿Cuál fue el gran aporte de Watanabe a la cocina aquí en Chile especialmente? Bueno, Ciro Watanabe lo conocemos desde el 2009 en Chile, es uno de los embajadores de la cocina Nikkei junto con Ozaki también, y en el fondo es esta mezcla de sabores maravillosos, japoneses, peruanos. Además es un tipo que, si bien es peruano, hizo mucho gol por la gastronomía nacional, porque fue uno de los primeros también que entendió que la cocina también puede ser marketing, y él se usó a sí mismo como una marca. Yo creo que si bien era un restaurante caro, Osaka y todo lo demás, si tú pensás, era un restaurante que estaba en un subterráneo, entonces tú decías, ¿por qué ir? Y en el fondo era porque te encontrabas con esta sabrosura, con este gordo querendón, que era Ciro, y que posicionó a la gastronomía chilena dentro de los mejores restaurantes de Latinoamérica también, y que conectó sí, como la gastronomía chilena con el resto de Latinoamérica. Un estupendo lobista en el buen sentido de la palabra, que además nunca perdió esa cosa como de calle. O sea, para mí siempre va a ser el mejor arrocito en un sartén fabuloso, que lo estoy escuchando gritarme, y uy, gatica, tú que sabes comer, porque entre los dos nos peleábamos para comernos el raspadito de la olla. Así que, oye, ¿y dejó buena escuela el Osaka? ¿Podrá continuar? Osaka como tal ya había estado en entredicho estos últimos meses. De octubre le afectó muy fuerte. Las redes sociales también como que dejaron ver un lado que fue una crisis, independiente del legado de la cocina que haya tenido Ciro. Pero claro que hay una escuela Nikkei ahí súper importante, y un poco como de sabor, de sabrosura y de goce que se la debemos a Ciro de todas maneras. Perfecto, genial haberle hecho entonces este momento de reconocimiento a Ciro Watanabe. Hagamos una cosa, escuchemos una canción y después nos cuentas de qué vamos a hablar hoy día. Perfecto. Listo, a ver, ¿qué vamos? Tienes ahí? A ver. Bueno, no hay otra. No hay otra como esta. Sí, pues. Out of every Loreto Mujica. Ahí estaba entonces esta canción. Oye, mandaron, Marco, lo de la operación Canoa, está muy buena el plan Z. Sí. En Twitter, lo acabo de retuitear. Ya, bien, vamos Loreto, entonces, ¿por dónde nos vamos esta vez? Vamos. Hoy día nos vamos con que es el día del barro luco, el sanguchito clásico nacional, que es esta mezcla de carne maravillosa, hecha ojalá como a fueguito, con un poquito de juguito, con el queso derretido y en marraqueta. Bueno, hoy se celebra desde hace 10 años el día del barro luco, así que vamos a hablar de los mejores lugares donde encargarlo. Ah, perfecto. Sí, bueno, hay que decir primero que el Día del Barro Luco se celebra en la Confitería Torres, que es donde nació este sándwich, en honor al presidente Ramón Barros Luco, que solía pedirlo, y que después en el fondo se cambió también, bueno, existe el Barro Jarpa, que es otro sándwich que ese sí se inventó justo al frente en honor a otro personaje que encontraba. Ernesto Barro Jarpa, que era un liberal. Eso mismo, que fue el ministro de Relaciones Exteriores de Arturo Alessandri Palma, y que en el fondo decía que no, que lo que pasa es que la carne se demoraba mucho, entonces en el Club de la Unión decía no, házmelo rapidito, y se lo hacían con jamón. Pero el clásico... Ahora, el que pagó el pato ahí fue Barros Arana, porque nadie le hizo ni un sándwich. No. Barros Luco, Barros Harpe, Barros Arana, nada, ni una galleta de agua. Qué pena, como es la historia. Sería el momento de arreglar ese problema y crear un sándwich. Un vegano. Una cosa así. A Barro Arana, sí. Oye, pero no hay. El Barro Luco del Rey, ¿no? ¿No existe ninguna versión internacional del Barro Luco o del Barro Jarpa? Así tan rico, en marraqueta. No. Bueno, el tema del sándwich como sándwich es una cosa bastante de este lado del mundo. En Europa los sándwiches no son tan importantes. No. En Alemania no, puede ser. Claro, pero es distinto. No, así como el sándwich chileno, así como cultura nacional, con todo adentro del pan y todo sirve, no. Eso es más bien como chileno, y los peruanos también hay que decir que lo hacen muy bueno. Bueno, el sándwich. Ya, y un buen Barros Luco, tú dices que tiene que ser jugosito y todo, pero ¿cuál es la forma perfecta de hacer un Barros Luco? ¿A la plancha? ¿El queso y la carne? Sí, hay que decir que la confitería Torres ahora está cerrada, pero para mí, de los mejores lugares que existe para un buen Barros Luco son las Fuentes de Soda. ¿Y eso por qué? Porque en el fondo se hace a la plancha. ¿Y qué es lo que tiene la plancha que hace que este sándwich sea maravilloso? Es que el pan se pasa efectivamente por la plancha. Entonces se mezcla este juguito de carne con este aceitito, además como que entonces este queso gouda se tira encima de la carne y apenas está derretido ahí, perfecto. Se pasa de nuevo bien el pan tostado por el otro lado y se mete adentro. Ay. Listos para el primer mordisco. ¿Y el pan perfecto es frica? ¿Frica el perfecto o otro? Mira, funciona súper bien el pan frica, pero la marraqueta también. Y dentro de las Fuentes de Soda, si bien la confitería Torres no está funcionando, uno que tiene un delivery que está súper rico, cumplidor y fabuloso, es Las Lanzas, que es esta Fuente de Soda que está hace más de 50 años histórica en la Plaza Ñuñoa. Tiene un delivery que cuesta 2 lucas en el fondo y que funciona de lunes a sábado. Y ahí el Barros Luco cuesta 3.800 pesos. Soñado. Ah, ya. Además que ahora que estamos en cuarentena y uno tiene que usar la mascarilla, lo puede pedir con ojito. Lo que pasa es que a mí me malcrió Las Lanzas, porque tiene un sándwich que se llama el Pepito, que es solo la carne con harto ají, o sea, con ají, con ajo, y pasado con la plancha y tiene un sabor, pero así como... Sin queso. Así, solito el Pepito. Entonces yo pido el Pepito en versión Barros Luco. Total, como uno usa mascarilla, puede comer ajo en 4 años. No hay problema. Total, sí. Total, es parte de. Y ese cuesta 3.800 y es increíble, está atómico. Las Lanzas es uno de los imperdibles del Barros Luco de todas maneras. ¿Y cuesta? ¿Y la lanza hasta dónde cubre el delivery? Todo Santiago. ¿Para todos lados? Todo Santiago, sí. Hay que pedirlo igual con un poquito de anticipación. Si está medio colapsado, entonces uno puede pedir la versión flash. Chuta, pero Marcelo, tú vivías al otro lado del mundo, así que llega un egipcio. No me llega nada. No, es igual, la versión flash te llega. ¿Ah, sí? Entonces las lanzas voy a investigar. Sí, para uno lo pide con... ¿Con qué? Con Flash. Es que, claro, uno lo pide con Flash, pero espérate, es que el próximo dato te voy a liquidar, Marcelo, yo lo siento. A ver, dale, dale. Lo que pasa, hay que decir que este sándwich alcanza para dos, y es, o sea, de los mejores mordiscos que yo me he pegado esta cuarentena, sí o sí. ¿Por qué? Porque la caderera, que es este clásica parrillada bonaerense, que acá tiene una sucursal en Alonso de Córdoba, acaba de abrir una versión delivery que se llama La Caderera al Paso. Y uno lo encuentras en Instagram o lo encuentras también en su sitio web, La Caderera, propiamente tal. Y dentro de, entonces uno puede abrir la versión de La Caderera al Paso. ¿Cuál es la gracia? Que tú ahí puedes pedir los mismos cortes de carne que son clásicos de este lugar, que mezclan como carnes nacionales de Estados Unidos, de Argentina, como el ojo de bife o el bife chorizo o la entraña americana. Pero además acaba de abrir una carta especial de sándwiches. Y aquí. Ah, sí. Ay, ver esa, la estoy viéndola al paso. No, ya, dale. Es que, por favor, atención con el luco. El luco cuesta 12.900 pesos, pero hay que decir que en verdad alcanza para dos personas. Yo no me la pude y eso es N decir, N. ¿Por qué? Porque es un pan chavata. Hecho, pero así, hecho por ellos mismos, porque lo hacen en el Piegari, que también está con delivery y con todo lo demás. Entonces, bien aireadita, la amiga, bien aireadita, con una costra fabulosa. ¿Y por qué tiene esta costra? Porque lo que encuentras adentro es el ojo de bife. 200 gramos de esta carne que es rojita, rojita, rojita, pero que primer mordisco cae el jugo. Y además no es carne, o sea, no es queso común y corriente, no. Es provoleta fundida. La provoleta misma, no te la puedo provoleta creer. Misma. La madre de todas las provoletas. Este sándwich. No, ahí, la ahí, provoleta. Ahí. La provoleta no de la cabrera. No, mal. Mal. No, ah, otra vez. Esto se pide por teléfono. Este se pide por teléfono. Ojo, hay que hacer una preparación mental, porque lo que pasa es que cuando llega uno lo quiere morder ya. Porque si se enfría, entonces uno lo calienta y ya se pierde esta cosa rojita de la carne fabulosa, increíble, que está en su punto. Entonces uno tiene que, en verdad, como programarse que uno va a recoger la bolsa, va a subir la escalera o abrir la puerta, lavarse las manos y de ahí lo va a abrir. En serio, hay que tener un control aquí, porque el olor de esa proboleta, de esa carne que corre... No. ¡Oh! No, ya, y tú dices que alcanza para dos personas, entonces sale como a 6 lucas 500 y viene acompañada de papas fritas, vale. Además. Sí, y lo vale, ¿qué? Lo vale, lo vale. Además, tiene como la salsita de chimichurri, que a mí me sobra, me sobra un poquito. O por último, para el primer momento, la combinación es perfecta. Porque la combinación es tan buena, que al final como que uno bajó la ansiedad y ya puede mirar que vienen otras cosas. Oye, hay otro sándwich que está ahí pegadito, estamos hablando del luco hoy día, pero hay otro aquí mismo en la Caballera al Paso, la milanesa, que tiene el pan chabata. La milanesa. ¿Tú estás en el sitio? Gramos. ¿Cómo estáis viendo sí, esto? Sí, estoy viendo. Yo decía, ¿qué está haciendo? ¿Compró? Queso, jamón cocido, tomate, lechuga y orégano. Estupendo, sandwich con esos milanesa. Tomatitos secos además, y además también hay que decir que sí, no es barato, pero esas milanesas son como dos manos mías, así como que no me cabe. O sea, también alcanzan para dos. No es maniobrable. Sí, fácil, relajado, porque además uno lo pide con los extras, las papas fritas de ahí son increíbles, las empanaditas, como decir, si ya estás pidiendo, digo yo, no, muy buena. Y en verdad que los cortes llegan perfecto, la cocción así maravillosa, su entrañita. No, otro nivel. Bueno, vamos a una vamos a una canción mal. Una canción argentina, sería perfecta. Estoy lleno de imágenes. Bueno, acabamos con Diego argentino. Son estos chicos de Rosario. Too long. say whip it. Whip it good. I say whip it. Whip it good. Loreto Gatica, hablándonos del Barro Luco. ¿Seguimos con el Barro Luco? Seguimos con el Barro Luco porque vamos a hablar de otro lugar. Aquí, en verdad, para los golosos de corazón, versión XL, la Fuente Reina la lleva. No solo porque es un lugar donde ahora uno puede pedir el litro de pisco sour, que por Dios que se agradece en estos tiempos, sino además porque aquí el Barro Luco cuesta, o sea, pesa casi un kilo. Y es un pan fricat, te juro, yo lo he pesado. Y me he pesado antes y después. Antes y después, sí. Sí. Por es eso, alguna no, parte no, va ese bajo. Peso. No vamos a hablar al respecto, pero sí, ahí está. Claro, y, no se va al aire, digamos, ¿no? Claro. No. Me pasa no, lo mismo. No. A todo cachete, de todas maneras, ahí está, se Luco. Y aquí cuesta 8.990, es literalmente un kilo de sándwich maravilloso en esta frica casera, no, espectacular. Así que este es otro lugar donde pueden pedir el Barros Luco. Además, todavía alcanzan a pedirlo hoy porque hasta las 9 de la noche viene con papas fritas gratis. Ah, mira, wow. ¿Y eso dónde se pide? ¿Cómo se pide? En la Fuente de Reina, está en la página web, también lo pueden pedir a través de WhatsApp. Y es este sándwich, hay dos versiones, el tradicional y el grande. Me gusta el grande, que es el de kilo. Ese sí. Es el que cuesta 8.990. Con harto no? queso mantecoso. Obvio, ya que estamos, digo yo. Con harto queso mantecoso, maravilloso. Fantástico. ¿Queda algún datito de Barro Luco? Un datito, pero queríamos pasar a otra cosa. Lo que pasa es que, rico el Barro Luco, pero les quería contar de un lugar porque uno anda poco creativa en estos tiempos, como para cocinar y todo, ya como que está pesando la rutina. Y les quería contar de un lugar que es, o sea, más que un lugar, es un sitio web que es Pebre Chile, donde uno puede descargar La Olla Creativa. La Olla Creativa es un nuevo libro web que es un compilado de recetas que hace la periodista gastronómica Pilar Hurtado, más conocido como La Comensala. Comensala. Donde encuentra La Comensala. ¿De dónde está hablando Marcelo? No, es que estoy metiendo la puerta a un perro, el perro me está viendo. Me mira y dice, ábreme la puerta. Creí que había entrado en una iglesia de pronto. ¿Ya? Le abrí la puerta, salió y volvió a entrar el pavo. ¿Pero cómo? No se entiende. Bueno, y La Olla Creativa, lo que ahí encuentra es un compilado de recetas de cosas que son fáciles de encontrar en la despensa. Mucha legumbre, hartas versiones veganas, yo hice hoy día unos falafel que quedaron súper bien, cosas que en el fondo no superen las 2 lucas y además es colaborativo. Entonces la idea es que tú también subas tu receta pensando en ingredientes fáciles, baratos, ricos y el detalle está súper bien hecho, el paso a paso. Además cada una de las recetas se acompañan como con una ensaladita sugerida o algo por el estilo, cosa de que sea más nutritiva. Ah, mira, está buena. Está buena. Y eso lo pueden descargar desde la página de Pebre, que es pebrechile.cl. Gratis para todos. Buenísimo. Hay tips. Buenísimo. Sí, hay tips. Salud, bien buenos. Saludo a La Comensala. Tú sabes que La Comensala tú en tus zapatos, en tu guasilla, en su momento, por harto tiempo. Sí, sí, sí, me contó. Siempre se recuerda con mucho cariño de ti. ¿Y Marco no alcanzó a estar? ¿Marco, tú no estuviste con la comensala? No, tuve que sacarla en ese momento, Marcelo, porque no cabíamos en el mismo set. No compartimos, aunque obviamente yo soy gran fan. Sobre todo de la parte comen. Más que la parte. Bueno, ¿por qué vamos a insistir? ¿Por qué vamos a insistir? Bueno, ok, vale, dale nomás, por favor. No. Eso, y bueno, y la otra parte muy entretenida de este libro es que hay un montón de detalles prácticos, como lavar los trozos de pescado para evitar contaminaciones, qué hacer con las cáscaras de papa, o de repente como recetas a partir de los residuos o de cosas que uno miraría como en menos, y aquí todo funciona. Genial, genial, ya, hay que entrar entonces a Pedro, que además siempre funciona bien, siempre ha hecho cosas, son súper movidos. Sí. Sí, y que también viene con el concepto de que nada se bota, recetas de pan añejo, budines, todo había que correr. Genial, Loreto, muy bien, nos dejaste con el excelente el sabor del Barros Luco aquí. Cosa más buena, chiquillo. Bueno, los dejo entonces. Besos gigantes, pásenlo bien, comer rico. Chao, que te vaya muy bien. Bueno, Marcelo, me estabas contando, ¿no? Sí, porque llegó el momento. Todos los chinos estábamos esperando que se estrenara El Presidente, el juego de la corrupción detrás de Sergio Jadue y el FIFA Gate, y lo trajo Amazon Prime Video, una nueva serie original. Así que no se la pueden perder, recuérdenlo, solo en Amazon Prime Video. Bueno, vamos a una pausa y volvemos casi de inmediato, ¿ah? Sí, inmediatamente con Javiera Contador. Esto tampoco es una despedida. Vamos y volvemos con el show de Esto tampoco es Plaza Italia. Estás en Oasis FM. Una presentación de Banco BCI. Es hora de disfrutar la vida. Faltan 2 minutos para las 7 de la tarde. Porque cuidarnos es tarea de todos. Recuerda que en junio puedes organizar el pago de tus contribuciones 2020 en 3 a 6 o 12 cuotas sin interés con tus tarjetas de crédito BCI. Y además puedes pagar en 3 a 6 cuotas sin interés en e-commerce nacionales. Quédate en casa. BCI, seamos diferentes. CAE de 0% calculado bajo un monto de compra de 400 mil pesos en 6 cuotas. Costo total del crédito 400 mil pesos. Vigencia hasta el 30 de junio. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Sorpréndelo en este Día del Padre con Salcobrand. Vichy Home, Paqui Dramax C, 23.990 pesos. Estuchería Perfumes Antonio Banderas, desde 9.990 pesos cada uno. Te esperamos en Salcobrand y Salcobrand.cl desde el 8 hasta el 21 de junio. ¡Feliz día, papá! Bases y mayor información en Salcobrand.cl. Salcobrand. Tampoco fue tan larga la pausa, ¿verdad? Ya estamos de vuelta con el equipo que te alegra la tarde. Esto tampoco es Plaza Italia. Sigue por la 102.1 Oasis FM. No es que estuviera aburrida en casa. No, para nada. Es que los echaba mucho de menos. A esta hora le abrimos el micrófono a nuestra Javiera Contador. Bueno, aquí estamos. ¿Qué pasa? ¡Éjale! ¿Dónde estabas tú? Bien. Recién lo escuché como debajo del agua, cuando se pone el robot y el computador. Bueno, a ti te estamos escuchando un poco así. Pero, Sí, como a saltitos. Ahora habla. Eso me pasó. Hola. No. Igual es divertido. Está divertido. Espérenme. Ya, está ahí. Bueno, son las cosas de la radio en vivo, cuando son exactamente las 6 de la mañana, con 18 minutos, un programa absolutamente en vivo. Voy a adelantar una de las noticias que podría haber tenido Javier Contador. En una de esas la tenía. La NASA acaba de anunciar. ¿Aló? Ahí sí. Ahí perfecto. Sí. Perfecto. La NASA acaba de anunciar. No, me lo guardo. ¿Tiene alguna noticia que tiene que ver con la NASA, noticia, no? Con la NASA. Sí. Con la taza. No tengo. ¿Casa acá? Con la masa. Pasa. Pero dale. Me interesa mucho porque estamos toda la onda del cohete y el sueño el otro día. Está todo calza, dale. Mira, este es un estudio que hizo una organización que es paralela a la NASA, que se llama la Sociedad Max Planck en Alemania, y que descubrió un planeta que es el KOI-456.04 y que es igual a la Tierra. Ese es un planeta que está en un sistema que gira en torno a la estrella Kepler-160, que es una estrella, un sol, en el fondo muy similar a nuestro sol, y que tiene solo 4 planetas en su sistema solar. Y lo interesante es que es muy parecido como en la potencia y todo, y este planeta, el KOI-456.04, está exactamente a la misma distancia que está la Tierra del Sol. Y eso hace pensar a los científicos que es muy probable que tenga las mismas condiciones para la vida que tiene la Tierra. ¿Qué me dicen? Oh, y tendrá igual a lo mejor fome. No son las condiciones, quizá a lo mejor tiene la vida misma. Y puede ser. Yo creo que ahora tiene, hay solo un problema, que está a 3.000 años luz de distancia. 3.000 años luz de distancia. O sea, a la velocidad de la luz llegaríamos a 3.000 años. Sí. Sí. Está difícil. Está peludo. Está difícil. 3.000 años antes de Cristo, que básicamente son cuando aparecieron el Imperio Romano, y llegaría yo hoy día. Todavía no estaría llegando, claro. Todavía ahora, no estaría llegando. Esto es bueno para el KOI, porque si los terrícolas pudiesen llegar allá, se lo pitearían en 2 minutos. O sea, llegan para allá, imagínate, todo lleno de planta y todo, y al tiro se lo pitean. Pero a lo mejor hay un mundo mucho más desarrollado que el nuestro, porque son humanos, pero son superiores a nosotros, entonces lo tienen el planeta a todo cachete. Son humanos buena onda. Puros buena onda. Ser, ahí justo, nos tocó, justo nos tocó el de los humanos mala onda. Mira la mala suerte. Oigan, ¿tenemos auspiciador de alimentos de mascota? No, dale nomás. Pero pítale, podríamos tener. Bueno, pero bueno, vamos parece que eliminar a uno. Juzgado acogió demanda por competencia desleal de alimentos de mascota. La frase, ¿aquí en Chile? Sí, pues. La frase 8 de cada 10 gatos prefiere Whiska no se sustentan ni en antecedentes objetivos ni verificables. Porque así, o sea, porque así es refácil. Los gatos, claro, los gatos no pueden decir nada. Pero la gente creerá que los gatos opinaron, así como, buenas tardes, señor gato. O sea, me acuerdo, comercial, y decía, 8 de cada 10 gatos prefieren Whiska, y uno decía, mira. Pero es que eso es como el Pepsi Challenge. Suena mucho. Pero es como el Pepsi Challenge, es decir, lo que tienen que haber hecho es poner a 10 gatos y les dan a elegir entre varios platos, y los 8 de esos 10 se iban al plato de esta marca. Así tienen que haberlo probado. No, porque para el Pepsi Challenge, yo me acuerdo que en el supermercado uno iba, en esa época yo iba con mi mamá, y a uno le daban a probar las dos bebidas. Y sí, uno elegía, y ellos anotaban Pepsi aunque uno eligiera otra, pero uno hacía la prueba, entonces uno le gustó la Pepsi, perfecto. No, ¿tú sabes cuál era el secreto del Pepsi Challenge? La congelaban a tal punto que tú sabes que cuando está muy congelado algo, las glándulas gustativas pierden todas sus opciones. Así que claro, era 50 y 50 en el fondo. La chuntaban. Sí, esto es mejor. Yo creí que las dos eran Pepsi y daba lo mismo. Si te, ¿cuál te gustaba? Yo pensar lo mismo. Pero lo que te quiero decir es que uno iba al supermercado yo por lo menos tomé, aunque haya sido un engaño, yo lo hice, el Pepsi Challenge. En cambio, a mí nadie me ha tocado el timbre, no conozco a nadie que le hayan preguntado, a ver, ¿tu gato prefiere este o el otro plato? Es Whiska. Nos presta su gato. Nos presta su gato para hacerle un test. Yo hablo gato, te digo. No pasa. ¿Te acuerdas hace mucho tiempo que había un aviso de cigarrillo, que era 8 de cada 10 doctores prefieren la marca no sé cuánto? Una cosa absurda. No. Y de las pastas de dientes también hacen eso. No sé cuánto de los 10 de cada no sé cuánto de. No, pero decía prefieren, aprobado por el colegio de odontólogos. Ay, de no sé dónde. A mí lo otro que me causó mucha desazón, que fue una gran decepción, fue que ese root que le ponen los dentistas en los comerciales de pasta de dientes son todos de mentira. Para no tener problemas. No sé cuánto. ¿Viste que siempre te sale con mentira? O sea, un dentista. ¿Por qué lo googleaste? No, porque salen como... No, porque me pareció raro que un señor dentista también era, me pareció verlo en otro comercial, viste, que hay como tipos señores que tienen cara de comercial y que se dedican, ¿sabes?, a eso y hacen carrera en comerciales y aparecen en todos los comerciales de detergente, de papá de niño que come cereales, del papá de la mascota que come la comida de perro, y también dentista con hijo con problemas en los dientes. Y le ponen... No era, ni siquiera son dentistas. No, pues muchas veces son actores, pues son como actores de comercial. Entonces le ponen José Osvaldo Lagarribe y el rol de doctor 704.302. Y listo, si total es una fantasía. Entonces ahí no, nadie les puede decir, oye, bueno, nadie les puede mandar nada. Lo preocupante es que en época de pandemia y de crisis económica nos acabamos de pitear tres avisadores. Tres categorías de avisadores. Y yo creo que solo gente exitosa puede darse ese gustito, digamos, ¿no? Voy a continuar porque en la historia, uno en los avisos ha visto cosas increíbles. ¿Te acuerdas cuando había una gráfica? Esto es muy antiguo y no me acuerdo cuál era la marca, pero era un producto para lavar la ropa y que aparecían unas cuchillas que eran los biosolves, que eran como unos monstruitos, que iban así como el Pac-Man. Y se comían toda la mugre. Me suena. Y uno lo veía, y uno creía de que efectivamente este producto tenía una especie como de bichitos que iban los biosolves. Los biosolves, iban, claro. Sí, matando. Oye, hoy día me dijo un amigo que compró una de estas máquinas robot aspiradora. Ya, sí, yo tengo. Claro, yo y vive solo también en un departamento. Entonces ya, la armó, la puso y la máquina no hacía nada, así como quieta. Y como, muévete, como, ¿qué pasa con esta cuestión? Bueno, y después llamó al servicio técnico y le dijeron, es que necesita una apertura de 4 metros para que... Y vi en un departamento que no tiene 4 metros, tiene como medio metro para cada lado. Y no le funciona en el departamento. O sea, este chico necesita más espacio para avanzar. No, la mía necesita un lugar espacioso. No, funciona en un lugar súper chico. No, la de mi casa también es súper chico y está lleno de juguetes en el suelo y la pobre pasa piteando así, pip, pip, pip, como no me dejan pasar, Viven en unas casas grandes, donde hay pasillos de 4 metros, ¿no? 3 metros. Por eso, pero en el pasillo la cuestión le da lo mismo, empieza a dar vuelta y vuelta y vuelta para todos lados. Hasta que tiene que reconocer. Yo la encierro en el baño, que es chiquitito. No, ayer a tu amigo lo estafaron, le vendieron otra cosa, haber sido un juguete, una cosa así. Oye, lo que les quería recordar, ¿se acuerdan del comercial de una píldora, una pastilla para el dolor de cabeza que mucha gente creyó que era un anticonceptivo en los años 90? Sí, pues. Porque la gente terminaba agarrando. Sí. Que estaban en la terraza, como a punto ahí, papá, y la gente pensó que estaban vendiendo un anticonceptivo de libre venta y mucha gente lo usó para eso. No te olvides la cantidad de guaguas que nacieron en ese periodo. Bueno, nos acabamos de pitear una tercera categoría. Yes. remedios. Ahora. ¿Cómo es la canción, Marcelo? Oh, yes. Yes. I'm a great pretender. Oye, espera. Ahora que me acuerdo, ¿continúa algo con eso, Javi? Porque me acordé de algo. ¿Tiene algo más que decir de esto del Remember? No, solo quería decirles que la competencia se unió aquí, porque a veces son enemigos, pero le dijeron, oye, eso es competencia desleal, porque tú, compadre, tú nunca has hecho que los gatos prueben la comida para decir que 8 de cada 10 gatos... Era una broma. Y el otro dijo, era una broma, pero el juzgado no le pareció adecuado, entonces, no dijo eso, pero lo culparon, lo castigaron, no acuerdo la palabra técnica, pero acogieron la demanda por competencia desleal en el caso de esta empresa, que no vamos a decir, porque quizás ahora va a querer auspiciar con nosotros, y nosotros lo vamos a hacer mucho mejor. Vamos a hacer uno que diga 2 de cada 3 animadores. Ponga de radio su marca aquí. Claro. Podemos tener sección gato. Es que 12 músicos de muy distinto estilo fallecieron. Independiente del señor de Jarabe de Palo, que lo mencionamos en la mañana, pero yo no quería dejar pasar la oportunidad entre nosotros tres, que tenemos más o menos la misma época. Las Gabrielas no, pero bueno. La Jaime, por ejemplo, es bastante más chica que nosotros, ¿no? Soy un poco falleció más chica, y estamos escuchando de fondo a tres a meses, Pointer, creo, ¿no? A las hermanas Pointer. No. Porque Bonita Pointer, una de las integrantes de las hermanas Pointer, la Pointer Sister, falleció a la edad de 69 años ayer. Y cantaba esta, mira. Bonnie Pointer. Sí. Mucho éxito, ¿eh? Tenían esto, tenían Neutral Dance, tenían hartas canciones conocidas. ¿Algo que opinar? Qué pena, pues. Igual era mala la canción. No, era buena. Buenas canciones. Marcelo, es por molestar. Y también falleció ayer o antes de ayer, pero ayer se dio a conocer la noticia. el bajista de esta banda, el grupo Sweet, que tuvo Sweet, varios éxitos importantes. Esta canción volvió porque estaba incluida en la Guardia de la Galaxia, entiendo. Steve es el bajista y además hacía la voz muy pitúa de algunos momentos. Mira, buena canción. Ahí está. Claro, era el que hacía la voz. Claro, falleció. Bien. Ya, dos músicos que nos dejaron entonces por motivos distintos al COVID, ¿eh? Ambos. Ni uno de los dos es COVID. No. Ya. Te creí el COVID. Ya, bueno, está bien. Eso nomás quería decir. No, está bien, es un aporte, encuentro yo, porque hay que así conocer a la gente que está partiendo también y si sobre todo se ha dejado un legado. Oye. Qué bonito lo que dijiste. Wow. Esto me salió de corrido. Diputada Ossandón reveló un secreto y lo subió a Instagram porque un colaborador se tatuó su imagen, la de ella. ¿Cómo? No. ¿Está enamorado? Sí, como. Yo creo, se lo. Es. Chuta, por la foto no alcanzo a cachar si es un brazo o la pantorrilla. Yo creo que te diría que es la pantorrilla, que es el costado de la pantorrilla. Y sale ella como desde, en un plano americano, digamos, desde la rodilla para arriba. Y sale entera y como con un halo, así como esos halos que le ponen a las virgen a veces cuando las pintan, ¿no? Como con un bordecito y otro bordecito encima. No, ese gallo está absolutamente enamorado. Qué vergüenza sentí al enterarme que un colaborador se tatuó con una imagen mía. Estás loco, le dije, confesó la parlamentaria. Me enojé mucho, pero lo único que pude hacer fue resignarme y agradecerle por el gesto. Oye, no es un tatuaje pequeño, es un gran tatuaje. Igual nervio que alguien se tatúe tu cara, ¿no? ¿Qué habría hecho tú, Javi? Si de repente un actor, amigo, cercano, llega y dice: mira, Javi, me tatué. Y te muestra tú. Perdona, tal vez eso ya existe, Marcelo. Estamos. No, ¿alguien lo hizo? Nadie te va a mandar una foto diciendo: mira, Javi, lo que me hice. Me tatué. Igual sería lindo. Lo encuentro súper nervioso. Sí, bueno, ¿no? Pasan cosas. Raro. Ahora, los tatuajes, digámoslo, son de por sí complicados porque la vida puede cambiar. Entonces, incluso teniendo una relación, ponerse el nombre de la otra persona o la cara, con el paso del tiempo uno puede arrepentirse. Es que como claro. Que casi es dieta cuando los novios que se tatúan el nombre de los otros, casi como que es un causal de después de separación. Porque hay una magia para la pareja, que se pierde. Para la pareja actual... ya se separa, no sé, porque así es la vida. Es siempre incómodo que tu pareja tenga tatuado el nombre del ex o la ex. Igual es como fome, ¿o no? Sí, pues no. Yo creo que te marca. Imagínate este gallo que tiene a la Jimena Ossandón. Pasa el tiempo, se pelea con la Jimena Ossandón y se pone a trabajar con su hermano, con el Coté Ossandón, que le corta el pelo al maquillaje, al tatuaje. No sé. Se tiene que poner como un sombrero. Es que el tatuaje es grande, además. Te digo que es grande. Pero ella estaba emocionada. Más que vaya a decir que gracias, pues en el fondo... Sí, es verdad. No, igual, a mí me da nervio. Es que uno ve tanta película también. Entonces eso te friega la cabeza. Porque en el fondo yo me imagino a alguien que llega y dice... alguien que no pestañea de partida. Alguien que no pestañea y te dice... Me tatué tu cara aquí. Y ahí depende de dónde lo haya tatuado. Te muestra un cachete. Pues, una cosa así que uno dice... ¿Qué? Y nunca pestañea. Y tú lo mirás y te dices... Gracias. De nada, te dice. Me voy a hacer otro. Sí, quiero saber si te gusta. Sí, ¿qué le haya? Sí, obvio, gracias. Entonces llame por una situación muy nerviosa. Sí, o que te llame alguien nervioso y te diga: oye, ¿tú tenés fotos así como de perfil que me quiero tatuar tu cara como en la espalda? ¿Qué así ante una situación así? Porque... como que raro, no, porque tenés que convencerlo si no es así. Sí, pues convencerlo de que haga eso. Oye, bueno, una persona se acordó de que lo de los Biosolves se llamaba, ya no existe, Bioluvil. No, Bio los Biosolves eran de Drive. ¿Y el Bioluvil qué es lo que era? El Bioluvil era otro detergente. No que también tenía unas partículas y era para lavar la losa el Bioluvil. En cambio, el Drive era para tenía los Biosolves para lavar la ropa. ¿Y Drive ya no existe? Drive existe. Invitamos a Drive a ser parte de nuestros avisadores. Lo hemos nombrado más de una vez y es absolutamente gratis. Para que sepan, para que ojalá alguien lo esté escuchando. Somos capaces de hacer. Sí. Ya, vamos a una canción. Vamos, una canción, pues. Ah, mira. Chan, chararán, chan, chan, chan. Chararán. Sí. ¿Qué dice? Imagination. Oye, el domingo por la tarde, el robo de bicicletas a un señor que trabaja repartiendo delivery en el barrio Yungay dejó un gran enfrentamiento, porque la víctima le pidió ayuda a sus colegas y terminó todo esto en disparos. Quedó la patada, llegó la policía. Entonces, esto fue el domingo. Ayer, Carabineros realizó un allanamiento en el barrio, y tapa y ya, todo así, patada en la puerta y todo. El único problema es que se fueron de casa, la casa era la de al lado. La casa que tenían que derribar en el allanamiento no era, y esto es grabado por un canal de noticias, y es el dueño de casa súper enojado porque Carabineros de hecho tenía la dirección y era la casa efectivamente de al lado. Entonces salió súper molesto, los increpó a la policía, le dijo, pero ¿cómo me robó? Porque le botaron la puerta, pues esto era como para la tele, era va, va, y ahí es la otra. Es la otra. Es la otra. Por ahí no, Stevie. El chiste es Stevie Wonder de nuevo. No. Oye, bueno, pero me imagino que hay que ponerle de nuevo la cerradura, no sé. Yo me imagino. Van a intentar. Que sí, y después, cuando se dieron cuenta que no era, ¿volvieron a la correcta o se le habían escapado todo? No sé, yo creo que escucharon los de al lado si estaban esperando y se fueron todos corriendo. No lo sé. Pero eso fue lo que pasó ayer. Está grabado por un noticiero de un medio informativo. En otras áreas de las noticias. Brian May, eso te va a gustar a ti, Marchalo. Fue escogido el mejor guitarrista del mundo. El integrante de Queen obtuvo la mayoría de las preferencias en una votación de los lectores de la revista Total Guitar, superando a íconos como Jimi Hendrix, Eric Clapton, Jimmy Page, Eddie Van Halen, Steve Ray Vaughan y Tom Yomi. ¿Te parece a ti? Para, es el, lo eligieron de la historia, no, no de los actualmente vivos. Eligió la familia de Brian May, ¿no? Es una revista de los amigos de Brian May y, bueno, pero estaban los que les nombré. Es un guitarrista extraordinario. Sin embargo, yo no soy un experto. ¿Será el mejor de la historia del guitarra, mundo? Por eso, en general, en los rankings que se han hecho en la historia de guitarrista, Brian May no está ni siquiera entre los más importantes. Así que es curioso esto que de repente haya pegado un salto. Yo creo que al ser lectores y al la película haber dejado a Queen en una posición tan como popular, cambia un poco la percepción versus lo que dirían los críticos, los conocedores. Nano sabe, pues Nano, ¿qué dice? A ver. Nano, a ver. Mándanos tu opinión. Nano, ¿será músico? ¿Pero será superior Brian May a Jimi Hendrix, por ejemplo? No, por eso estoy diciendo. Yo creo que en términos de un conocedor, a David Gilmour, no sé, otro así como. Gilmour tampoco parece muy bien. Yo te sé cuáles son los que siempre. Bueno, Brian May, lo que dijo él, ¿podéis hablar en inglés detrás mío como para yo hacer el doblaje que me gusta? Dale. Dale. Estoy absolutamente sin palabras, estoy alucinando, es completamente inesperado. Obviamente me emociona profundamente que la gente piense en mí, de esa manera. Eso dijo Brian May a la publicación cuando le comunicaron el resultado de la encuesta. Mira, en los rankings siempre está Hendrix, está Clapton, está Page, está B.B. King, está Jeff Beck, Keith Richards, Eddie Van Halen, qué sé yo, Slash. Steve y Benjamín Maquena de los Quincheros, ¿eh? Sí. Gran valor. Gran para puntear es muy bueno. Muy bueno, muy buen punteador. Sí, pues esa. Oye, nos vamos a pedir con un gran guitarrista, entiendo. ¿Con un gran guitarrista? Pero antes déjame decirles que porque cuidarnos es tarea de todos, tus tarjetas de crédito BCI y Visa tienen beneficios para que te quedes en casa. Mercado Libre, Rappi, PCFactory.cl, Uber Eats, Nintendo, Xbox, PlayStation, con tus tarjetas de crédito BCI y Visa. Ahora nos vamos con una canción, Javi, querida. Sí, qué emocionante. Y viene un país generoso a continuación, ¿eh? Segundo capítulo, estamos todos expectantes. Por supuesto. ¡Oh, otro que muere el polvo, Marcelo! Bueno, y él está tocando la guitarra. Está tocando la guitarra. Ahí toca pésimo. Mejor todo el tiempo. Sí, ahí está. Dale. Hasta mañana. Chau, chau. Let's go. He walks fairly down the street with the people way down low. Ain't no sound but the sound of his feet. Machine guns ready to go. Are you ready? Hey, are you ready for this? Are you hanging on the edge of your seat? Out of the doorway, the bullets rip to the sound of the beat, yeah. Another one bites the dust. Another one bites the dust. And another one gone, and another one gone. Another one bites the dust, yeah. Hey, I'm gonna get you too. Another one bites the dust. Another one bites the dust. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey.